el fabricante de prendas y calzado deportivo Adidas Group presentó ingresos por $18,600 millones en 2015, lo que representó un avance anual de 16.4%. Estas cifras fueron atribuidas a una recuperación de participación de mercado en Europa Occidental y en la industria del fútbol. La firma de Baviera, Alemania, tenedora de marcas como Adidas, Reebok y TaylorMade, obtuvo una utilidad neta atribuida de $700 millones, es decir, un incremento de 29.3%. La empresa confió en que sus cuentas de 2016 reflejarán el impulso de los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y la Copa América. Esto es parte de lo que expresó Herbert Heine, CEO de Adidas. 2015 was a very successful year for the Adidas Group. 2015 fue un año muy exitoso para Adidas Group, ya que alcanzamos todos nuestros objetivos financieros, inclusive algunos los superamos. Esto fue posible porque reaccionamos como verdaderos campeones a los desafíos que se presentaron en 2014. Cabe mencionar que en octubre de 2016, Herbert Heine, CEO de Adidas, será sustituido por Kasper Rorsted, quien a su vez está por dejar su posición de CEO en la alemana Henkel, fabricante de Resistol 5000, Prit y Fester. Estos movimientos en el organigrama de la compañía germana obedecen a su débil desempeño en Estados Unidos, en donde cayó al tercer lugar después de Nike y Under Armour, informó José Sánchez Perales.